el único rock oficial que tocamos. O sea, dentro de todo lo que tocamos, tocamos un rock. Y ese yo, ese yo. ¿Ese yo? Ese yo, ese rock, se llama precisamente rock.